Atentos a la hora. 2:23. Yo escucho. Otifer. Otifer. Yo escucho Otifer. Corazón, amando a quien por ti no siente amor. quiero que comprendas, corazón, y deja de querer un falso amor. No debes sufrir por alguien que no te da amor. Son cosas del destino que se van y dejándolo. No llores, corazón, no sientas ese amor. Un día te amará. No llores, corazón, no sientas ese amor. Un día te querrá, un día te amará. atentos a la hora. 2:34. Where do you go? Sigue la campaña, sigue la venta de los productos de medicina natural en la tienda de Live Natura. Ahora promociona los mejores productos de muy buena calidad, donde le encuentras en la Avenida Unión, Distrito de Carabamba, en su lugar céntrico, en casa del señor Ángel Cabrera. Live Natura con productos de muy buena calidad. Siga reclamando su producto de muy buena calidad en Live Natura. Live Natura, tu tienda de confianza. Es momento de construir tu futuro profesional. Eres egresado del nivel secundario y quieres seguir tus estudios superiores. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público MACHE te invita a formar parte de su admisión 2026. Estudia contabilidad o producción agropecuaria. Ambas carreras computarizadas y con alta demanda laboral, con docentes calificados. Examen de admisión 31 de marzo. Inicio de clases 6 de abril. Requisitos: recibo de inscripción, certificado de estudios secundarios, copia de DNI, dos fotografías tamaño carnet. Acércate a la calle Maravilla, número 321, o comunícate a los teléfonos 918-167-306 o al 930-131-520. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público MACHE, formando profesionales de éxito para el desarrollo de nuestra región. Que tu edad no sea molestia al caminar, al divertirte o al trabajar. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. Y de repente aparecieron esos dolores a tal punto que no podía caminar sin andadera. En estos tiempos muchas personas sufren de los huesos, de un dolor, endormecimiento o punzadas. Y peor aún, personas de la tercera edad que ya no pueden caminar por el envejecimiento de los huesos, dolor de las piernas y rodillas, columna, manos y todo el cuerpo. La solución y tratamiento natural es conocido como el dúo de acero, formado por dos tónicos naturales, el 044 Plus más el tónico Arti Plus. Este famoso dúo está curando dolores de huesos, calambres, artritis, artrosis, osteoporosis, regeneran tejidos, combaten las punzadas, desinflaman tendones, ligamentos. Consume este tratamiento y elimina la vejez de los huesos. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Después de 3 semanas, todo volvió a ser como antes. El dúo de acero, el tónico 044 más el tónico Arti Plus, es exclusivamente para curar los problemas de los huesos. Y hoy, por promoción única, a tan solo 99 soles con 90 céntimos. Sí, 99 soles con 90 céntimos. Dos productos por un solo precio. Consuma hoy mismo y los resultados los verá en máximo 3 días. Olvídese de los dolores a los huesos. Pídalo en el Centro Natura Tamacura, como el dúo de acero. Gracias al maestro Abel. Recuerde, estamos en Culcán los domingos, Otuzco los lunes, Trujillo de martes a sábado y en Cascas los miércoles. Atención Cascas, este miércoles 25 de marzo atenderé en el Jirón Lima número 230. Sábado 28 de marzo en Calamarca, en el hotel de William Gutiérrez. Lunes 6. Atención, martes 7 de abril, distrito de Carabamba y comunidades. Por primera vez, médicos desde la ciudad de Lima realiza una gran campaña médica. Consultas médicas especializadas en medicina general, medida de la vista computarizada, totalmente gratuita. Además brindaremos ecografías especializadas, consultas en medicina general gratuita para adultos y niños, ecografía abdominal, renal, pélvica, prostática y mamas a precio de campaña. En laboratorio clínico, paquete adulto, glucosa, colesterol, triglicéridos, paquete niño, hemoglobina, hematocrito y heces a precio de campaña. Perfil lipídico, hepático, reumatológico, renal, a costo accesibles. Pruebas rápidas a precio de campaña. Rayos X de columna, cráneo, tórax, cadera, rodillas, a precio accesible. Lentes bifocales, multifocales, antirreflex, fotomatic, entre otros, a precio de campaña. Electrocardiograma, lavado de oído, cauterizaciones, retiro de uñeros, colocación de sueros vitaminados, entre otros, a costo accesibles. Lugar, institución antigua, número número 80270, Virgen de la Natividad. La atención es desde este lunes 16 hasta el día domingo 22 de marzo. Todas las consultas serán totalmente gratis. ¡No falten! ¡Los esperamos! Gracias a la institución educativa por brindar el apoyo en esta gran campaña médica. La rica cumbia suena. Pasado, pasado, no me interesa. Siente, sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Por tanto y tanto. Esta es la hora exacta. 3:14. ¡Oh, oh, oh! ¡Difer!